In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei, ad Deum que letifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomunianico et doloso erumi. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisti e quare te sincero, duna afflitis me inimicus, emite in luce in tua et veritate in tua, ixa me ed uxerum in monte in santum tun, et in tabernacula tua, et introivo altare Dei, ad Deum que letifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, in Deus meus, quale tisis es anima mea, e quale conturbas me. Espera in Deo, conado confitevor ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum que letificae juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terra. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Omnibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nimis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulum, Omnes Santos et Vos Frates, oraio pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, vita meis peccatis Tuis, producat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nimis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator Vesiri, Omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, producat Vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutione de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tua letabilitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutalem tuum da nobis. Domine, ex solem orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offora nobis quesmus in Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum, purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, cum ut liquia sunt et omnium sanctorum, ut indulet digneris omnia peccata mea. Amen. Benedicit te, Dominum, omnes angeli eius, potentes virtute, qua facites verbum eius, ad audiendant vocem sermonum eius. Alleluia, alleluia. Venedic, anima mea, Domino, et omnia quae intra me sunt, nomine sancto eius,

Cuando el hombre acepta la palabra de Dios, cuando el hombre acepta a Dios que habla, obedece lo que Dios habla, entonces el hombre es como un niño. El niño así se comporta con sus padres, escucha la voz de sus padres y hace lo que sus padres dicen. El niño no se complica la vida porque ya sabe que sus padres no le mienten en lo que dicen. Pues así es la vida espiritual. Hay que vivir en la dimensión de lo divino, en la dimensión del espíritu, colgado solamente del pensamiento de Dios. Y por tanto, poniendo nuestro pensamiento humano debajo de nuestros pies en el suelo, porque por más que pensemos las cosas de Dios, no las entendemos. El hombre no entiende a Dios, no entiende su mente, no entiende su voluntad, no entiende sus obras. El hombre tiene capacidad de entender a Dios y de penetrar con su inteligencia las cosas divinas. Pero es Dios quien marca el camino de la inteligencia humana. Y lo marca con la fe. Con la fe en su palabra. El hombre tiene que creer en la palabra de Dios, que es el Hijo del Padre. Esa palabra que se ha revelado. Esa palabra que ha obrado, esa palabra que ha marcado el camino para todo hombre que está en este mundo. Un camino de verdad eterna, un camino de salvación y un camino de santificación. Son tres grados en ese camino. El camino de la verdad, porque todo hombre va buscando la verdad en la vida y la busca por muchos caminos. Caminos complicados en lo humano. Caminos complicados en su intelecto humano. Y Dios se encarga de dirigir los pensamientos de los hombres hacia la verdad eterna. Estén estos hombres donde estén. Vivan esos hombres como vivan. Por eso todo hombre puede conocer la verdad eterna. Desde su razón puede conocer las cosas que Dios ha creado. Pero no es suficiente el camino de esta verdad eterna, porque la verdad viene a salvar al hombre que está perdido, que está inmerso en el pecado original, en un mundo de demonios, en un mundo que no sirve para hacer en la humanidad, con la humanidad que el hombre posee, la voluntad de Dios. Jesús no solo ha puesto el camino de la verdad eterna a todo hombre, sino que ha puesto el camino de salvación para todo hombre. Un camino que pocos recorren porque pocos han comprendido esa salvación. Todo hombre busca la verdad. Pero no todo hombre busca salvarse. Buscando la verdad, los hombres encuentran muchas verdades que son mentiras, verdades son relativas, y entonces caminan a través de esos caminos buscando su propia seguridad en este mundo, su propia salvación o su propia perfección en este mundo, sin la ayuda de Dios, sin la gracia y sin el camino del Espíritu para sus vidas. En el camino que Cristo ha puesto para todo hombre está el camino de la verdad, pero en ese camino se encuentra la salvación. Si el hombre acepta esas verdades que le llevan hacia la salvación de sus almas. Como el hombre nace en el pecado original, el hombre nace condenado, el hombre nace esclavo del demonio y de su pecado, y entonces tiene que aceptar esta verdad, esta realidad de su vida, el pecado y el demonio. Si el hombre no acepta esta verdad, entonces el hombre niega el pecado, niega la obra del demonio y construye un mundo según sus verdades relativas, un mundo de pecado, donde el pecado es un valor, donde el pecado es un bien, donde el pecado es una obra, donde el pecado es una ley que se impone a todo el mundo. Y el hombre vive en ese pecado, en su obra, obra humana que puede ser a los ojos del mundo buena e incluso perfecta, según sus leyes, según sus ideas. Así vivían los griegos en sus leyes, en sus ideas, dando culto a sus dioses. Y el hombre busca los caminos de salvación con esas obras de pecado, con esas leyes, con esa vida. Y el hombre hace esto porque no acepta la verdad que encuentra en el camino, la verdad del pecado, la verdad del demonio y de su obra. Para entrar en el camino de la salvación no solamente hay que conocer la verdad, hay que aceptar verdades que están relacionadas con la salvación del alma. Y aquí empieza el alma de un niño. El niño es el que obedece esas verdades, el que asiente a esas verdades, el que pone su mente en el suelo y obedece a Dios, porque en este mundo no se pueden comprender ciertas cosas que el hombre experimenta en su vida, no se pueden quitar y están ahí y están dando un sinsentido a la vida. Y si el hombre no es como un niño y quiere intentar solucionar eso que experimenta en su vida, esos problemas, esas experiencias, si quiere solucionarlas según su inteligencia humana, entonces siempre se va a equivocar. Porque para quitar el problema en este mundo, el nudo del problema en muchas almas, lo que ata muchas almas a su pecado o a la obra del demonio, hay que recorrer el camino que Dios pone, el camino de la inteligencia divina. No hay que recorrer el camino que el hombre quiere poner, el camino de su inteligencia humana, porque estamos ante verdades espirituales, no estamos viviendo ante verdades humanas, verdades materiales, verdades carnales, puesto que el hombre es más que una carne, el hombre es más que unos ojos, que unos sentidos corporales, El hombre es más que una mente que razona. El hombre es espíritu y por tanto tiene la capacidad de penetrar la dimensión del espíritu y vivir en esa dimensión y obrar lo espiritual en su vida humana. Pero para esto necesita que el hombre sea dócil a las inspiraciones del espíritu. Se necesita un alma de niño para poder comprender lo que Dios quiere en la vida, porque no es fácil comprenderlo con nuestra propia inútil inteligencia humana, con nuestra pobre inteligencia humana. Dios muestra su voluntad, pero nunca la muestra totalmente, sino que poco a poco la va descubriendo al alma, para que el alma entienda el camino espiritual. Porque el hombre recorre un camino espiritual. Cristo ha puesto al hombre un camino espiritual. Cristo no ha puesto al hombre un camino humano, un camino según las ideas humanas o según las leyes humanas o reglas humanas o según las obras de cada hombre. Cristo ha puesto un camino en el espíritu y por eso es difícil salvarse, porque los hombres prefieren un camino humano, un camino acomodado a sus gustos humanos, un camino acomodado a sus voluntades humanas. Pero al hombre le cuesta el camino espiritual, la voluntad de Dios, que es una voluntad espiritual, la obra espiritual en su vida. Entender esa obra espiritual, entender esa vida espiritual, esa vida en la gracia, esa vida siguiendo la inspiración del Espíritu, que esa inspiración es siempre una inteligencia divina y una obra divina. Esa inspiración no es un concepto humano, no se puede palpar con nuestros sentidos. Esa inspiración mete al hombre en un camino espiritual, un camino que debe recorrer en su vida humana, en su existencia humana, sin hacer caso de las ideas de los hombres, de las obras de los hombres, de los conceptos humanos, de las leyes que pone el hombre. Porque ese camino espiritual está regido por la ley del espíritu. El hombre, si no tiene un alma de niño, entonces no comprende la vida del espíritu, no sabe caminar espiritualmente en la vida, sino que siempre va caminando humanamente, de la mano de otros hombres, apoyados en lo que dicen o piensan otros hombres, apoyados en las reglas humanas. Y entonces no tienen la libertad del espíritu, no saben soltarse, no saben ir a ciegas hacia Dios, no saben creer en Dios por ser Dios. Siempre tienen que, para creer, tienen que apoyarse en su razón, en su idea, en sus leyes, en sus tradiciones, en sus conceptos humanos. Cristo ha puesto al hombre, a todo hombre, el camino de la verdad. Todo hombre puede conocer la verdad. Y en ese camino de la verdad está la salvación del alma. Para salvarse, el hombre tiene que obedecer las verdades que están relacionadas con su salvación. Debe obedecer ciertos dogmas, ciertas verdades, que si no se aceptan, no es posible la salvación. Y una vez que el hombre está en camino de salvación, entonces Dios le va mostrando el camino de la unión con Dios, el camino de la santificación, el camino de la perfección del hombre. Pero la perfección en Dios, la perfección como la entiende Dios, no la perfección como la entiende el hombre, no la perfección contada por teólogos o gente espiritual. Dios hace a cada santo y lo hace único y lo hace distinto al otro santo. Dios no hace monigotes humanos, Dios no hace veletas humanos, Dios no hace a todo hombre igual. Hoy día la gente quiere ser igual en todas partes, ahí están las modas que hacen que la gente no tenga personalidad, que la gente no busque su individualidad, su perfección como individuo, aparte de ser un ser social. Mucha gente confunde lo social con lo privado, con lo individual, con la persona. Por eso mucha gente, cuando entra en la vida social, se acabó la personalidad, se acabó la individualidad, y entonces se hace masa, una masa amorfa, una masa sin conocimiento, una masa que no sirve para nada. Dios hace a sus santos, Dios hace al hombre perfecto en el espíritu, perfecto según la mente de Dios, perfecto según la voluntad de Dios. Pero son pocos los que recorren este camino de perfección, porque hoy la gente está caminando buscando una perfección humana, una perfección natural, una perfección carnal, que no es perfección, sino que es una abominación. El hombre se está destruyendo a sí mismo, queriendo encontrar, buscando lo mejor para su vida, lo mejor para su carne, lo mejor para su mente, lo mejor para su vida social. Eso destruye al hombre, como lo estamos viendo en todas partes. Ya no existe la familia, ya no existe la sociedad fundada en Dios, ya no existe nada que tenga un valor espiritual. Hoy los hombres y mujeres pueden cambiar de sexo como si nada, pueden cambiar el color de su piel, la faz de su rostro, pueden hacer lo que quieran con su vida. Y eso es una vida abominable para Dios. Para el hombre es una perfección, es un mejoramiento de su ser, de su existencia humana. Ahí están los caminos del hombre, que son caminos siempre errados, porque no aceptan la realidad, no aceptan la verdad. Existe el pecado, existe la obra del demonio, y hay que sujetarse a eso para caminar bien en la vida, para caminar en la rectitud de la vida, para caminar en la justicia de Dios. Por eso decía Cristo, y quien escandalizare a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, a un alma de niño que obedece mi palabra, que obedece la verdad absoluta, la verdad eterna, que quiere caminar salvando su vida, cumpliendo los mandamientos de Dios. Quien escandalizare a uno de estos pequeñuelos, mejor le fuera que le colgasen alrededor del cuello una muela de tahona y le sumergiesen en alta mar. ¿Cuántos hombres hay que colgarlos del cuello y lanzarlos al mar? Porque están haciendo un mundo de demonios, un mundo abominable, un mundo que no sirve para nada, ni siquiera para vivir humanamente. Ya no hay humanidad, ya no hay caridad, ya no hay amor humano. Solo existe un egoísmo brutal, un odio brutal entre los hombres. Cada uno busca su vida, cada uno busca su idea, cada uno busca conformarse con su vida como le da la gana, y para eso tienen que pinchar y tienen que dar de patadas a los demás que no se ajustan a sus mentes humanas. Ay del mundo a causa de los escándalos, porque fuerza es que vengan los escándalos, mas ay del hombre, porque viene el escándalo. Así está el mundo y la iglesia de hoy, ay del que está ahora sentado usurpando el trono de Pedro, ay de ese hombre, ¿cómo lo va a pasar cuando muera? Lo que le espera a ese hombre y lo que le espera a la obra que está haciendo ese hombre. Hay de tantos gobernantes inicuos, malvados, que se aprovechan del pueblo, que se aprovechan de la sociedad, que se aprovechan del dinero, de cualquier cosa humana, solamente para su bien privado, para su egoísmo. Cuánto mal hay en el mundo a causa de sus gobernantes, de la gente que está ahí arriba dando órdenes y poniendo leyes inicuas para que el mundo sea esclavo de esas leyes inicuas. Ay de este mundo que está consagrado al demonio y a su obra, que poco tiempo ya le queda. Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtalo y échalo lejos. Si tu ojo te escandaliza, sácalo y échalo lejos. Porque mejor es entrar en la vida con un solo ojo que con dos, con una sola mano que con dos. Arranca tus ideas, arranca tus visiones de la vida. Arranca tus obras en la vida, arranca lo humano de ti, para que puedas vivir en lo espiritual y en lo divino. Si no niegas tu humanidad, entonces no puedes comprender los caminos del Espíritu y los caminos de Dios, y entonces te fabricas tus dioses en este mundo. Te fabricas tus espiritualidades en este mundo, tus religiones en este mundo, y no comprendes el sentido de la vida. ¿Cuántos hombres hay que no son como niños, sino que son, se creen adultos, con sabiduría, con poder, con fama, y así viven? Esos no pueden entrar en el reino de los cielos. Solamente el humilde es capaz de ver a Dios y de entender las cosas de Dios. Credo in un Deum, Pater omnipotentem, Factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei, unigenitum, et est paternatum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deo vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem patri, perque omnia facta sum, che proter nos omen est et proter nostram salutin, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontius Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esseram patris, et illum venturum est, cum gloria judicare vivos et mortus, quo regnum in infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholica, et apostolina ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et respecto a resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Estet angelus justa aran templi, avens turibulum aurum in manu sua, et atasunt et incensa multa, et accendem fumus aromator in conspectu Dei. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens Eterna Deus, sac immaculata nostium, conego indignus famulus tuus offerutivi Deo meo vivo et vero, por innumerables peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, et pronibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro divinum mysterium, eius divinatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus es, padices, Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te conviviter regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divini majestatis tue, pro nostro adotius mundi in saluti, cum odores vere recendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, simba te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium, tuum santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in aer universa mirabilia tua. Domine, delectis decorum domus tue, et loco in habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta est muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, ridime me de miserere mei. Pes meus esse in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipe Sancta Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et ascensionis Iesu Christi, Domini nostri, et in unum Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, noves Atena salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quorum memoriam animus in terris, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum adversum sacrificio inacceptabile fia pud Deum, Pater omnipotente. Succipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ad lauda de gloria in nomine sui, ad ut ad in coque nostra totusque ecclesiae sue sante. Amen. Hostias divi in Domine laudes offerimus subiter deprecantes ut easiden angelico pro nobis interveniente suffragio et placatus accipias et a salutin nostram provenire concedas. Per Dominum nostrum Iesu Christo filium tuum, qui te conviviter nota de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, recune Spiritu Tuo, surus un corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignus justum es. Vere dignus justum es, secune salutare, de quid in Domine omni tempore, sin ac potissimo die, gloriosus prodicare, cum pasca nostrum immolatum est, Christus, isi enim veris eis agnus, qui astuti peccata mundi, qui morte nostra moriendo detrusisti, et vita resurgendo reparabit, et itio con angelis et arcangelis, con tronos et dominationibus, con qui omnia militia celestis exercitus, in locura tua canimus sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christu, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec ritona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, imprimisque tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totorbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et omnibus orthodoxis, aut catholice et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum famulumque tuarum. Et omnia circunstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por tensione animarum suarum, por especia lutis et in comunitate sue, tibi quiretum vota sua eterno Deum vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, Genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et veteron apostolonicam martyron tuorum, Peti et Pali, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Zettadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, curum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectionis tuum unem ora auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur, oblazione sepidutis in nostre, sed escunte familie tue quesumus Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a feter nata nationem nos eripi, et in electorum tuorum, iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, oratam, orationabile, acceptabilenque facere digneris, nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui prete quam pater etur, accepi panem in santas, ac brenulis manus suas, et laudis oculis in cielo et Deum Patrim suo omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate soc omnes, hoc est in corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipies etum precarum calicem in santas ac venerabilis manus suas, in tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes, hic est in calis sanguinis mei, nove retini testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, et quod tucusque feceritis in mea memoriam facetis. Undis memores Domine nos servitus et del ples tua santa Iussi Christi fili tui Domini nostri, tam viate passionis in ec nota te inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plecaria majestatis tui, de tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac epopisso ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puriti justi abel, le sacrificio patriarca nostri abrae, ecco tibi otile sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Sub cesso logamus omnipotens Deus, sub ec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue. Ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne redemptione celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos precesserum cum signo fide,

Cuando resucimus in domine puramente capiamus, et emune tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum domine consum, et sanguine quo imputabi, ad ravicerivus meis et presa tuti me, normina cerum macula, quem pura e santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescune spiritu tuum. Benedicite omnes angeli Domini, Dominum, in nun dicite et super exaltate eon in saecula. Alleluia. Oremus. Beata arcangeli tui Michaelis, intercessione suffulti, supplicesti Domine, te percamur ut quatore prosequimur, contijamus et mente. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivit regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placiativis ad Trinitas, obsequium spiritus met, presta lo sacrificium cotoculis tui, majestatis in Deo otuli, tibis et acceptabile miico et omnibus procibus illotuli, sitem miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, lescune Spiritu Tuo. In Ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in illo quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omnibus a Deo, qui numero era Ioannes, if venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederem per illum. Non era lui la lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omen venente in hoc mundum. In mundo erat, mundus per isso factum est, et mundo seon non cognovit. In propria venite suae non receperum. Quodquo autem receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri, isque curat in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavi in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.